así como profesor de filosofía y ciencias sagradas de San Miguel en Buenos Aires. Psicólogo del Centro de Psicología de Santa Teresita. Asesor en materia psicológica del Seminario San Miguel de la provincia de Buenos Aires. Además, es organizador del Congreso de Psicología Cristiana en Arequipa. El último fue titulado Psicología y visión del hombre desde la fe. Su conferencia se titula La visión integral de la persona en la psicología. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy bien. Espero no dormirme. Si me duermo, ustedes me avisan, porque fui papá hace poco y entonces corresponde no dormir, ¿no? Con unos padres hace poco, ¿no? Así es la parte que toca, ¿no? Bueno, son varios los temas que evidentemente con un título tan amplio como el que me ha tocado a mí se pueden desarrollar. Voy a intentar tocar algunos temas que me parecen centrales o referenciales, también un poco a la luz de los distintos temas que fueron saliendo ayer y hoy, y bueno, luego por supuesto poder escucharlos a ustedes, ¿no? Señalaba, no sin tono de queja, Einstein sobre la psicología naciente en el siglo XIX, afirmando lo siguiente: cuando se observa una ceguera tan incomprensible respecto de la realidad del alma, como encontramos en la historia de la psicología naturalística del siglo XIX, cabe pensar que la causa de esta ceguera y la incapacidad de llegar a lo profundo del alma no reside simplemente en determinados principios metafísicos, sino en una inconsciente angustia de encontrarse con Dios. Esta frase de Einstein, que me pareció importante ponerla ahora al principio, señala dos elementos que me parece que forman parte de la crisis que ya muy bien ha sido descrita tanto por el padre Andereguen como por el doctor Caponeto de la psicología actual, que tiene que ver con una desorientación filosófica, teológica y principalmente metafísica, pero también con un aspecto que no deja de ser anímico en la dimensión de la voluntad, de la actitud, que tiene que ver con este último aspecto que Einstein, como buena persona con una captación profunda del hombre, señala, esta inconsciente angustia de encontrarse con Dios. Ese desorden para mí forma parte de la situación de la psicología contemporánea. A la luz de eso, yo creo que, y ya ahora vamos a comenzar a tocar algunos elementos de la temática de la persona, podríamos señalar que las corrientes de la psicología contemporánea pueden reducirse o pueden explicarse bajo dos prismas: las que tienen una visión optimista, excesivamente optimista, de la naturaleza humana, y ahí entran todas las corrientes principalmente humanistas de corte americano. En la mañana hoy se preguntaba por Seligman, Seligman que es el fundador de la psicología positiva, precisamente es una especie de nueva propuesta de los psicólogos humanistas, y Seligman propone, como lo dice el nombre de su psicoterapia, en la psicología positiva, no ocuparse más de la enfermedad y empezar a ocuparse de la salud, ¿no? Es una crítica fuerte a toda la psicopatología y a toda la psicología de este siglo XX. Y en esa propuesta vuelve a retomar el tema de la virtud como la idea de un desarrollo de la naturaleza humana. Lo que sucede, y eso es lo que por ahí hoy conversaba con algunos de los que están presentes aquí, es que es una visión muy naif, porque inclusive los libros se los publica en New York Times, que son como medios como para sacar bestsellers, ¿no? Y él aclara en un libro que se llama La auténtica felicidad, que es uno de los libros principales en el prólogo, que su propuesta es nada más y nada menos que una filosofía secular o la secularización de lo que está contenido en la religión cristiana, ¿no? Él lo aclara con mucha fuerza. Yo lo señalo porque las dos referencias que quiero hacer brevemente mención ahora es destacar estas dos vertientes. La vertiente de la psicología que tiene una confianza excesiva en la naturaleza humana, y entra Rolomey, inclusive Olport como autor de la psicología de la personalidad, y todos los autores que muchos de ellos se han mencionado durante estos días, que tienen una visión excesivamente negativa, como es el caso de Freud, Lacan, ¿no? De tal manera que sea por exceso o por defecto, en ninguna de las propuestas psicológicas hay una visión integral del hombre y mucho menos de la persona humana, ¿no? La psicología contemporánea surge en el siglo XIX, como ya sabemos, en el contexto filosófico y científico del positivismo. En consecuencia, ella se presenta a sí misma como quien se ha emancipado del conocimiento filosófico. Habitualmente los psicólogos no quieren que se les vuelva a recordar que hay una conexión entre psicología y filosofía, porque precisamente es como una liberación que se ha obtenido, ¿no? Con toda la gravedad que esto implica, a partir de este inicio antes señalado, la psicología contemporánea ha hecho una parábola que va desde la renuncia abierta a la conexión con la filosofía a volver a encontrarse con ella, por ejemplo hoy, a través de las neurociencias y del debate filosófico a raíz de estas disciplinas sobre la naturaleza de la mente humana. Ahí sí hay un proceso histórico interesante para ver. La psicología científica, o más llamada científica, porque como hoy muy bien nos señaló el doctor Caponeto, lo que antes se estudiaba acerca del hombre y de la ciencia del alma también era ciencia, surge emancipándose y renunciando a la conexión filosófica. Hoy, nuevamente, se vuelven a introducir temáticas filosóficas a través de distintas disciplinas que quieren usurpar abiertamente el espacio de la filosofía, como es el caso del debate de las neurociencias y de la filosofía de la mente. Toda psicología supone entonces una visión del hombre, un fundamento antropológico, tanto esto a nivel teórico como en sus aplicaciones prácticas. El psicoanálisis de Freud es la manifestación más clara y simbólica de lo que sucede en las corrientes de psicología contemporánea. La teoría psicoanalítica, si bien Freud habla de alma, esto no debe dejar lugar a engaños, es necesario saber qué se entiende por alma, presenta al hombre reducido a la acción inconsciente de las pulsiones. La identidad del hombre se pierde entonces en un complejo de representaciones inconscientes que tiene su sede en el ello. Esto no es más que el fondo oscuro del alma donde brotan las motivaciones humanas. En el psicoanálisis, y acá se ve claramente la influencia de Nietzsche, en el fondo no hay sujeto. Precisamente la propuesta nietzschiana se caracteriza por una disolución del sujeto. Freud va a hacer lo mismo, va a disolver el sujeto en pulsiones. En pulsiones que tienen su raíz en el ello, que como dice la palabra es lo impersonal, ¿no? Por eso es ello, porque no es nadie concreto. Y esto se encuentra en distintas corrientes que vamos a ir viendo, y se encuentra en Lacan, ¿no? Por señalar su conexión directa con Freud. Para Lacan, hay una famosa frase que Lacan cita parafraseando a Descartes, que dice, soy donde no pienso, ¿no? ¿Sí? Donde no pienso es en el inconsciente, que para Lacan está estructurado por el lenguaje, es una estructura que de alguna manera también esa misma idea estructuralista relacional se va a encontrar en la terapia sistémica, donde se pierde el sujeto, no hay sujeto. Esa estructura inconsciente, estructurada por el lenguaje, es la que constituye la personalidad. Por lo tanto, no hay una sustancia individual de naturaleza racional ni un sujeto, un supositum, como se considera clásicamente, que después vamos a hacer algunas referencias a eso. No hay en Lacan esto, no está en Freud esto, y si nosotros nos detenemos a ver un poco las corrientes de psicología contemporánea, difícilmente se habla de persona o de sujeto. Las mismas no pueden trascender, estas pulsiones no pueden trascender el nivel ontológico de la naturaleza impulsiva. Así la dimensión espiritual del hombre no es más que instinto o pulsión más elaborado. Querer ver en las pulsiones freudianas una relación o una conexión directa con el Tratado de las Pasiones de Santo Tomás, si bien podría hacerse, sería inexacto, porque no están hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, podrían estar designando la misma cosa, pero la explicación del funcionamiento de las pasiones que hace Santo Tomás, por ejemplo, o la que hace Freud, es totalmente contraria, ¿eh? Esa esta afectividad, como hemos señalado antes, es un complejo de representaciones que de alguna manera tiende a que la persona repita siempre los mismos actos, ¿no? Es compulsivo. Pero pensar en el peligro del psicoanálisis, o pensar que el peligro consiste en un mero reduccionismo antropológico, biológico, si se lo ve desde otro punto de vista, un monismo materialista en cuanto todo es materia y se desprende de ella, sería no terminar de comprender su influencia y sus consecuencias. Pues esto se presenta a su vez como mucho de las corrientes contemporáneas de psicología, por esto pongo este ejemplo de modelo, como una nueva propuesta moral, es decir, una nueva ética en la cual se propone una posmoral o transvaloración de los valores, para citar a Nietzsche, es decir, la inversión de los valores cristianos y naturales bajo el influjo directo de la filosofía de Nietzsche. Creo yo que es imposible querer comprender la psicología contemporánea sin establecer una relación directa con la ética, es decir, las propuestas de psicoterapia, las propuestas prácticas, en el sentido clásico del término, suponen una nueva propuesta moral. El psicoanálisis no es más que poner la moral cristiana en el diván, como ha dicho alguien por ahí, es decir, el método lleva a eso. Entonces, creo yo que es importante captar precisamente estas filosofías de vida que muchas de estas corrientes de psicología contemporánea proponen. El caso del psicoanálisis, a través de este método y este entrar en la onda del proceso psicoanalítico, como, por ejemplo, en las psicologías humanistas, por eso yo les citaba la frase de Seligman, pero el mismo Allport, Maslow, todos estos autores hablan de filosofías de vida. El mismo Ellis, el fundador de la psicoterapia, de la terapia cognitiva, o de la racional emotiva, digamos, un antecedente directo de lo que puede hacer la terapia cognitiva, habla de esta filosofía de vida como una nueva propuesta. Inclusive lo dice así. Esto de alguna manera puede suceder también en autores como Jung, en su teoría y su práctica, que son contrarias a las verdades de fe, también la figura de Lacan, como antes señalamos, ¿sí? Mientras que las corrientes de corte humanista, en general todas de origen americano, o en su gran parte, con una influencia iluminista y protestante, equivocan al fomentar una visión exageradamente optimista de la naturaleza humana, poniendo en el centro el sí mismo y su capacidad para desarrollarse ilimitadamente, ¿no? La famosa autorrealización tan conocida de todos estos autores es una autorrealización que no encuentra nunca un límite, que supone que el ambiente es limitante de la propia perfección, y por eso siempre tiene como una especie de optimismo ingenuo, ¿no? Porque a uno le parece que después de leer estos autores lo único que falta es conducir bien las fuerzas personales y alcanzar un desarrollo que lo va a lograr, hasta que después, bueno, pasa media hora y uno se da cuenta que no puede, ¿no? ¿No? Porque experimenta las fuerzas contrarias que todos experimentamos, y que gracias al dato revelado conocemos también, como es el dato del pecado original y los pecados personales, y otras fuerzas que existen también. Para ellos son limitantes. Rogers, Peirce, Fromm, Rollomey. Para muchos de ellos el hombre puede con sus alas fuerzas autorrealizarse bajo la idea de una libertad absoluta. El ambiente, la educación y otros factores son represivos de este crecimiento natural del psiquismo. Ahí se ve la tesis iluminista clásica, ¿no? Donde el ambiente lo que hace, por el contrario, es reprimir la tendencia natural que, dejada en su curso, permitiría el desarrollo de la personalidad. Tales concepciones son realmente incompatibles, ¿no?, con las ideas centrales de la antropología cristiana y con las ideas de la ética filosófica. Por su lado, la última referencia del panorama actual, la teoría sistémica, con su gran influjo en los países de habla germana, de hecho en estos ambientes es la psicología preponderante, niega la noción de persona como sujeto ontológico, reduciendo al hombre a una red de relaciones. Es decir, no importa, las relaciones no son de alguien que es una persona, sino que es de una determinada función, ¿no? Y por eso tienen que ir todos a la psicoterapia. Además es impráctica, porque después toda la familia del psicólogo no puede ir, ¿no? Pero bueno, tienen que ir todos, ¿no? Tal posición tiene una idea constructivista de conocimiento. Este es un gran punto y uno de los puntos críticos de la teoría sistémica, ¿no? La idea de que la realidad se construye. Niega a su vez la idea de causalidad, ¿no? De tal manera que las personas no son libres de sus actos y no pueden perfeccionarse moralmente. Y además la noción de normalidad es fuertemente atacada por estos autores. La teoría sistémica tiene un manual de enfermedades mentales, así como el CIE-10 o el DSM-4, que es para decir que no hay enfermedades mentales, ¿no? Es decir, la normalidad y la anormalidad es un límite muy difuso y tiene que ver con una relación directa también con la estructuración del lenguaje, ¿no? Es conocida la explicación que hace esta teoría acerca de la esquizofrenia, con la teoría del doble vínculo, ¿no? Dicho esto entonces, y era solamente como para recordar todo lo que se ha venido señalando y tal vez ya con más profundidad, es importante entonces volver a centrarnos, y esto es lo que yo voy a intentar hacer ahora a continuación, sobre la idea de persona, ¿no? Esta noción de persona, que es una noción metafísica y que, como recordamos, Boecio definía como sustancia individual de naturaleza racional. Esta persona, que el Papa Pío XII, como ya antes se ha señalado, es uno de los autores que tal vez más textos tenga acerca del magisterio sobre psicología, señalaba diciendo que lo que constituye al hombre es principalmente el alma, forma sustancial de su naturaleza. De ella dimana, en último lugar, toda la vida humana. En ella radican todos los dinamismos psíquicos con su propia estructura y su ley orgánica. Y se animaba a dar una definición de personalidad. Esa definición de personalidad, que la doctora Seligman también mencionó, es la unidad psicosomática del hombre en cuanto determinada y gobernada por el alma. Dicho de otra manera, la persona está hecha, está configurada para ser gobernada por las potencias superiores. Esas potencias superiores son la inteligencia y la voluntad. Querer conocer a la persona, ¿no? O acercarnos al conocimiento de la persona es acercarnos al conocimiento de aquellos hábitos o cualidades que la perfeccionan, ¿sí? Por eso, bajo la noción de personalidad o bajo la noción de carácter, en verdad nosotros nos referimos a los hábitos que conforman o estructuran o que perfeccionan, y este es el punto más importante, el ser de la persona, ¿sí? Ahora vamos a ir deteniéndonos un poco en esta idea, pero este es el punto, por decirlo así, central. Es decir, el ser personal se perfecciona, va actualizando toda esa perfección que ya está contenida de alguna manera a través de la adquisición de hábitos que completan, ¿no? Dicho de otra manera, uno podría considerar a la persona humana tanto como sustancia como una totalidad que se va perfeccionando, ¿no? Este punto está ausente en las psicologías contemporáneas, ¿no? Está ausente. Entonces, mi idea es traer a colación algunos textos de Santo Tomás acerca de la noción de persona y en relación a este perfeccionamiento que se va adquiriendo, y que lejanamente, tal vez, en esta exposición nos tendrían que servir de base para proponer una psicología de la personalidad afín a una propuesta realista, ¿no? Tanto desde el punto de vista filosófico como teológico. Voy a leer algunos pasajes, ¿no? Que me parece pueden poner un poco de claridad al respecto, ¿no? Y el primer punto que me parece importante a la hora de considerar la persona como totalidad es atender al hecho de que el hombre es imagen y semejanza de Dios, ¿no? Esa imagen y semejanza debe estar presente a la hora de querer conocer lo que es el hombre, ¿no? Porque de alguna manera u otra las corrientes contemporáneas presentan una imagen o una desemejanza de lo que el hombre es, ¿no? La personalidad para Freud, que en verdad no es más que esta interacción de estas tres instancias psíquicas, son como una especie de imagen invertida de la verdadera imagen del hombre, ¿no? Y para saber cómo es verdaderamente el hombre, Tal vez, lamentablemente, en estos temas, debamos recurrir más a toda la tradición clásica que a los autores de psicología contemporánea, que muchas veces se acercan muy poco a estas nociones, ¿no? Quedan en la periferia, quedan en los fenómenos, ¿no? Dice Santo Tomás en la Suma Teológica, en la tercera parte, en la cuestión 32, en el artículo 3: en todas las criaturas hay alguna semejanza de Dios, solo en la criatura racional se encuentra la semejanza de Dios como imagen. Esta representa en semejanza específica, mientras que el vestigio representa como efecto, que imita su causa sin llegar a la semejanza específica. En otro texto, de la primera parte, en la cuestión 93, haciendo referencia a lo mismo, dice Santo Tomás: a Dios se asemejan las cosas, en primer lugar, en cuanto que son; en segundo lugar, en cuanto que viven; finalmente, en cuanto que saben o entienden, ¿no? En el hombre, entonces, se produce esta semejanza como en ninguna otra criatura creada, porque posee, ¿no?, de modo más pleno, este triple grado de participación, ¿sí? Ese poseer, el ser de una manera plena, eso es ser persona, ¿sí? El hombre no solamente es, no solamente vive, ¿no?, sino que además entiende, ¿sí? De alguna manera, lo que yo señalaba, o lo que he intentado señalar con estos dos textos de Santo Tomás, es captar que la semejanza del hombre viene dada nuevamente por esta racionalidad, por estas potencias, tanto la inteligencia, la voluntad y, como vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el tema de la esencia del alma, en el fondo la esencia, la inteligencia y la mente conforman, y la voluntad conforman la mente, ¿eh?, la verdadera mente humana, ¿eh?, la verdadera potencias que son las que van a gobernar y llevar adelante el perfeccionamiento humano. Este punto es importante porque cuando conversábamos ayer y hoy todo el tema de la propuesta de la psicoterapia, de la parte práctica de la psicología, es imposible querer llevar adelante una psicoterapia sin tener en cuenta las potencias directrices, ¿no?, las potencias que son las rectoras de la personalidad, y esas potencias rectoras son las potencias espirituales, ¿no? Claramente es posible que cuando hablamos de trastornos pueda haber algún tipo de trastorno, o de hecho los hay, que requieran distintas soluciones muy técnicas, ¿sí? Pero esas soluciones técnicas siempre están subordinadas a estas potencias principales de la persona, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, si yo tengo miedo a subirme a un avión, bueno, ahora los conductistas te suben igual 20 veces, ¿no?, que te pasen miedo, pero puede uno aplicar esa técnica, ¿no?, como por ejemplo, si sabía, ¿no?, uno que tenía miedo de subir al ascensor, entonces te meten adentro del ascensor y te suben 50 veces, ¿no? Bueno, primero te falta el aire, te estás por morir, y ya cuando vas por el número 30 ya se te pasó todo eso, ¿no? Ese desorden, que evidentemente es un desorden porque puede ser un miedo atroz, como sucede en una fobia, una pasión desordenada que la persona aparentemente no puede gobernar ni puede controlar, difícilmente ese desorden se encuentre solo, se encuentre solo, ¿no? Por ejemplo, eso uno lo puede ver en las fobias, ¿eh? Muchos tipos de fobias están relacionados con otros desórdenes de la personalidad, porque habitualmente es un hábito desordenado que se manifiesta de diversas maneras, ¿sí? Entonces uno puede solucionar el síntoma, ¿no?, eventualmente uno puede cambiar el ascensor, pero no cambia el hábito, ¿no?, y además no lo cambia porque si bien logra o puede lograr que esa pasión se encauce de alguna manera, se reprime, se modere, uno pueda moderarla, no hay una transformación, que es lo que se va dando a través de la adquisición de la virtud, ¿sí? Creo yo que captar o volver a tener presente que en las virtudes, en los hábitos, se produce un reordenamiento de la dimensión afectiva, bueno, creo que eso conforma el núcleo central para proponer en la psicoterapia. Por eso, la psicoterapia no puede ser entendida como una cura específica, técnica, de solamente lo que me pide el paciente cuando viene, hoy que está tan de moda, ¿no? Es decir, yo me puedo limitar, lógicamente, a atender un síntoma, pero la psicoterapia se debe presentar como una reeducación del carácter, y esa presentación de una reeducación del carácter, como dice Ahlers, supone una transformación de todos los hábitos, y por lo tanto, es lo que hemos tratado de decir, y creo que es lo que han tratado de decir todos, es imposible una metanoia total sin la acción de la gracia. Yo puedo atender a determinados hábitos, puedo ser más o menos efectivo, podrá hacerlo la persona también en la medida que quiere ir practicando determinadas virtudes, pero ese cambio total es necesario recurrir a, o no entorpecer, y esa debería ser principalmente la acción del psicólogo, la acción de la gracia, no suspender la acción, como decía muy bien la licenciada Patricia Schell, sino no había psicología, sino por el contrario secundar esa acción de la gracia, ¿no? El hombre como imagen y semejanza, entonces me parece un punto central para empezar a comprender esta idea, ¿no? Dice Santo Tomás, ¿no?, siempre en la Suma Teológica, en la primera parte, en la cuestión 93, aunque en todas las criaturas hay alguna semejanza de Dios, solo en la criatura racional se encuentra la semejanza de Dios como imagen, y en las demás se encuentra solo como vestigio, ¿no? Los seres irracionales, para Santo Tomás, en los demás seres, al no tener la racionalidad, al no tener la inteligencia, es una imagen menos perfecta que, siguiendo la tradición agustina, lo llama vestigio. Pero la criatura racional es superior y las otras a las otras por el entendimiento o mente. De ahí que ni en ella se encuentra la imagen de Dios, sino en cuanto a la mente. En las demás partes de la criatura racional se encuentra la semejanza de vestigio, como en las demás cosas de las cuales se asemeja por ella, ¿no? Las otras dimensiones del hombre, nuestras potencias sensitivas, nuestras potencias vegetativas, se asemejan de alguna manera más al vestigio que a la imagen, ¿no? En la racionalidad del hombre se da precisamente esa imagen y esa semejanza, y esa imagen y esa semejanza de Dios, ¿no? Bien, este es un primer punto que yo quería señalar, porque habitualmente los psicólogos lo olvidamos, ¿no? Esto que pareciera ser el comienzo del catecismo de la Iglesia Católica, los psicólogos católicos olvidamos que el hombre es imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Entonces no podemos detenernos principalmente en los dinamismos que son más enfermos, como habitualmente hacemos, pensando que esos dinamismos son los que verdaderamente constituyen a la personalidad, porque son dinamismos irracionales que van en contra de la naturaleza humana, ¿no? Olcott, sin sostener todas estas ideas que estamos expresando aquí, era reacio, el fundador de la psicología de la personalidad contemporánea, era reacio, por ejemplo, al uso de las técnicas proyectivas, porque él consideraba que al poner de manifiesto más el dinamismo inconsciente, hacían más hincapié en los dinamismos enfermos de la personalidad. Entonces, evidentemente, sí, estamos señalando acá que el hombre es imagen y semejanza de Dios, principalmente por el alma y principalmente por las potencias espirituales, por la dimensión racional. La dimensión consciente, debería ser la principal dimensión a la cual atiende el psicólogo, porque de lo que se trata es que ese ser personal se vaya desplegando. De alguna manera, la persona cada vez se autoposea más, y esa autoposesión se da plenamente también a través de un nivel de conciencia que gradualmente que es superior y que no se puede decidir solamente desde el punto de vista natural. ¿Qué es entonces la persona, ¿no? Esta sería la pregunta, ¿no? Nosotros hemos señalado la definición clásica que da Boecio y que retoma Santo Tomás. Distinción, definición, que históricamente aparece con la llegada del cristianismo, ¿no? Que es una noción metafísica, filosófica, gracias a la aparición histórica del cristianismo, es que hemos podido llegar a elucidar esta noción que es altamente filosófica, por eso es metafísica, y llena de consecuencias en el plano teológico, ¿no? Por eso nosotros sabemos que la noción es clarificada a raíz de los debates trinitarios y cristológicos, ¿no?, de los primeros siglos, ¿sí? Santo Tomás dice en la Suma Teológica, en la tercera parte, en la cuestión 19, que el ser pertenece a la misma constitución de la persona, ¿sí? Lo que constituye principalmente al ser, a la persona, es el ser personal, ¿sí? Fíjense cómo en este texto un poquito más detallado lo dice, ¿no? Dice, la persona, ¿no?, para Santo Tomás, significa lo más perfecto que hay en toda la naturaleza, ¿no? La persona es lo más perfecto que hay en toda la naturaleza. ¿Sí? Este sujeto portador de la naturaleza, ¿sí?, y se convierte en tal por la posesión del acto de ser, es precisamente lo que denominamos persona, ¿eh? En términos psicológicos, cuando nosotros utilizamos la expresión yo, estamos mencionando o haciendo referencia a este centro, ¿no?, principal, que es el ser personal, ¿sí? Ese ser personal es para Santo Tomás lo más perfecto, ¿no? Es decir, ser persona es lo más perfecto, es participar de la mayor perfección que se puede participar. Cuando Dios dona sus perfecciones, la mayor donación que nos puede hacer es la del ser personal, ¿sí?, la de ser personas, ¿sí? Ahora, este ser personal supone un despliegue, supone un crecimiento. El psicólogo debe ayudar a ese crecimiento, a ese despliegue. Allers, a la hora de tener que distinguir en esta famosa obra que se llama Naturaleza y Educación del Carácter, a la hora de tener que distinguir la persona de la personalidad, hace una distinción o da una definición que puede no ser acabada y perfecta, pero se acerca mucho a lo que creo yo es la realidad, diciendo que en el ser, en la persona, están contenidas todas las perfecciones, las actuales y las posibles, las futuras, ¿eh? Mientras que la personalidad es la actualización de esas perfecciones que están en el ser personal, ¿sí? Dicho de otra manera, lo que nosotros entendemos por personalidad, por carácter, es este conjunto de estas cualidades, de estas disposiciones, de estos hábitos que perfeccionan a ese ser, ¿no?, estos accidentes, ¿no? Y la persona es una sustancia, no es una sustancia accidentada, y por lo tanto se perfecciona en la posesión de estos accidentes, como la cualidad, como la relación, ¿no?, etc. En este punto es importante detenernos, por ejemplo, en el accidente de relación, ¿no? Muchas corrientes, aún de filosofías que se presentan como personalistas, terminan diluyendo la persona en un accidente, que es la relación, ¿eh?, y no en el ser personal, que es lo que, o en el ser, que es lo que constituye a la persona. De alguna manera ese mecanismo, palabras más, palabras menos, se repite, por ejemplo, en estas propuestas psicológicas, como en la teoría sistémica, o en muchas de las propuestas psicológicas que consideran que se adviene persona en algún momento del desarrollo, que no se es persona desde el inicio. Por ejemplo, cuando uno considera con el psicoanálisis que hay yo, pero hay yo bastante tiempo después. O sea, mi hija, que nació hace poquito, sería puro ello para su madre, ¿no? Y la verdad que a mí me parece que no, ¿no? Pues yo la miro, ¿no? Me sonríe, bueno, está bien, por ahí es más reflejo que lo que me ve. Pero a mí me parece que estoy con alguien, ¿no? No que estoy con el ello, ¿no?, que es una cosa indeterminada. Y además que mi hija a veces prefiere conocer a comer, lo cual muestra que hay alguien detrás, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando mis hijos le hablan, ella deja la teta para escuchar donde viene el sonido, ¿no? Es decir, prefiere conocer que comer, siendo tan chiquita, ¿no? No pareciera que eso fuera de un puro ello, ¿no? Como dice Freud. Entonces, eso que señalamos ahí, y también se ve, por ejemplo, en las propuestas de psicología social, ¿no? Donde la persona psicológica se conforma por las estructuras sociales, ¿sí? Eso, por ejemplo, de alguna manera u otra repite esto que estábamos señalando aquí, considerar que no se es persona, sino que se adviene persona, o que se adviene sujeto, o que se adviene yo. Entonces, creo que los psicólogos tenemos que estar bastante en guardia a la hora de afinar nuestra mirada, ¿eh? Y esa mirada tiene que ser una mirada metafísica, como la que intentamos poner de manifiesto aquí, ¿sí? Sobre el accidente relación, ¿sí? Solamente mencionar alguna cita más, que dice Santo Tomás, en nosotros, ¿no? Porque está distinguiendo las relaciones en las personas divinas que en las personas humanas, en nosotros las relaciones tienen ser dependiente, porque es distinto del ser de la sustancia, o de hecho de una manera como una continuación, por eso tiene un modo peculiar de ser según su propia naturaleza, como sucede con los demás accidentes. Como todos los accidentes, son ciertas formas accidentales, añadidas a la sustancia y causadas por los principios de la misma. Es preciso que su ser esté sobreañadido al de la sustancia, ¿no? O perfección al ser de la sustancia, y depende de él, ¿no? La amistad, y acá tocamos un tema que se hacía mención ayer, la amistad de alguna manera entra dentro de estas relaciones que perfeccionan la sustancia, ¿sí? Porque precisamente la amistad humana, y en este sentido el psicólogo de principio debiera ser amigo de su paciente, ¿eh? A través de lo que dice el psicoanálisis, amigo porque lo quiere en el bien y porque quiere el bien del otro, ¿eh? No amigo porque es un confusionismo afectivoide, sino porque realmente quiere su bien. Esa amistad es la que perfecciona, porque precisamente lo que hace el amor es poder actualizar aquellas potencialidades que están contenidas en la persona. Entonces, pienso que cuando uno habla de una visión integral de la persona en psicología, debe considerar primero la dimensión metafísica de la que estamos hablando. La persona es una realidad metafísica, ¿no? Por lo tanto, no es observable con el test de Rorschach, ¿no? O con el dibujo de la figura humana, o no sé, con cuánto test se nos ocurra, ¿sí? Eso por un lado. Lo segundo es, a mi juicio, captar que la persona y la personalidad, esto lo decía Gemelli ya en su famoso libro Introducción a la Psicología, está hecha para ser gobernada por las potencias superiores. Las potencias superiores son la inteligencia y la voluntad. Y al ser perfeccionadas por esta potencia, y acá en este punto, un ejemplo, ¿no? Es decir, la noción de hábito que tiene el conductismo es una repetición mecánica de actos. Para adquirir un hábito, uno debe comprender la razón de bien que está en la acción. Y esa comprensión de esa razón de bien que está en la acción es la que va perfeccionando a la persona, no es solamente la repetición. Por eso Santo Tomás dice que los hábitos crecen intensivamente, no solamente por repetir muchos actos, ¿no? Porque si uno capta con intensidad y realiza la acción con intensidad, el hábito crece también. Mientras que para la visión conductista, ¿no? O para ese programa que anda ahí por la tele, la super niñera, no sé si lo vieron, ¿no? La super niñera, que me dicen mis alumnos, es una señora que va a la familia y ayuda a que los papás puedan ser papás con los hijos, ¿no? Entonces el nene llora a la noche y no duerme. Entonces la super niñera, ¿qué hace? Cierra la puerta y lo deja encerrado, ¿no? Y le dice a la mamá, bueno, aguantate que llore, ¿no? Bueno, esa es la super niñera, ¿no? Es decir, es una cosa super pragmática, que no entiende la conducta humana, porque en el fondo el conductismo no puede llegar a la dimensión más profunda de la conducta. La observa, pero no entiende de dónde viene la conducta, porque la conducta viene precisamente de esta captación intelectual de la acción. Y desde ese punto de vista, el psicólogo tiene que entender que hacia esa libertad cognoscitiva debe ir llevando a su paciente, ¿no? Uno no puede estar 50 años haciendo psicoterapia, ¿no? Porque, ¿no? Bueno, yo ahora que vivo en Perú me olvido cómo es Buenos Aires, ¿no? Pero el otro día, cuando llegué a Buenos Aires, me tomé el subte y entonces una chica agarraba el teléfono y le decía: ay, te cuento, recién vengo del psicólogo. Y entonces, ahí en el subte, ¿no? En Perú nadie diría que va al psicólogo, ¿no? Porque les da vergüenza, ¿no? Acá todo el mundo lo dice abiertamente y queda bien, además, ¿no? Entonces le decía por el teléfono: te cuento, recién fue al psicólogo. Bueno, y lo que me dijo que tengo que hacer es, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, el psicólogo le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Claro, ella se lo cuenta a la amiga también le dice lo que le parece y entre todos deciden lo que ella tiene que hacer, ¿no? Eso, no estoy diciendo que esté mal compartir la vida con los amigos, pero eso es una pérdida de la libertad personal. Entonces, uno cree que se vuelve más libre y cada vez se vuelve más dependiente del psicólogo. Entonces, creo que insistir en esta visión integral supone, por lo tanto, captar esta visión jerárquica de las potencias, como lo hemos señalado, y adquirir o volver a poner de nuevo en el objeto de la discusión el lugar que tiene el hábito como disposición y como integración de las potencias sensitivas. Es verdad que Aristóteles, y Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, dice que el gobierno es político, ¿no? Así yo no la puedo mandar a la afectividad, la voy convenciendo, ¿no? La convenzo a través de razones que le doy, ¿no? Como si una persona tiene miedo a subir al ascensor y yo le muestro estadísticamente que cada 2 millones de personas que suben al ascensor una sola se cae, qué sé yo, no sé ni cuáles son los números, pero a lo que voy es, esa afectividad se va convenciendo, ¿no? Pero ese convencer, esa autarquía, es un primer momento, no es la virtud propiamente hablando. La virtud, las tendencias se integran, ¿no? Entonces, puede haber un desorden no querido directamente como desorden o como consecuencia, pero siempre es el hábito, ¿no? Y en este sentido hay una conexión moral directa con los desórdenes de la personalidad. Quisiera mencionar algunas ideas más antes de terminar, que van un poco en esta misma línea. Dentro de este panorama, ¿sí?, hay algunas corrientes de psicología, o dentro de esta posición de ver una visión integral de la persona, que cada vez tienen más auge, como se ha nombrado hoy, como puede ser, por ejemplo, la psicoterapia cognitivo-conductual, ¿sí? Si bien son pragmáticas y aparentemente no a priori parecen que es una técnica que uno aplica nada más, son una nueva tecnología de la conducta, ¿no? El psicólogo se transforma en alguien que no busca el porqué de la conducta, es decir, dicho de otra manera, lo que uno estudió cuando empezó a estudiar psicología, uno por qué estudió psicología ahí, porque como dicen los alumnos cuando empiezan, y porque yo quiero saber por qué la gente actúa de determinada manera, porque no me cuenta cómo se sienten los demás, ¿no? Todas esas razones que uno da cuando empieza a estudiar psicología. Eso pareciera que uno lo va perdiendo a medida que va avanzando en la carrera, y sobre todo lo va perdiendo si se centra en modelos antropológicos de este tipo, ¿no? Como por ejemplo las terapias cognitivo-conductuales también. ¿Por qué? Porque el psicólogo es una especie de tecnócrata de la conducta más evolucionado, que mueve las fichas para engendrar determinadas respuestas, ¿sí? Esta posición ha evolucionado incorporando, el conductismo evolucionó a la terapia cognitiva-conductual, ¿eh? Evolucionó incorporando primeros elementos de la psicología cognitiva, dando lugar a una terapia cognitivo-conductual, la cual, aunque pragmática y con aciertos, no deja de ser reductiva y se equivoca al considerar que todo cambio psicológico, por ejemplo, es posible por vía analítica, ¿eh? O reestructuración cognitiva. Lo que habíamos señalado, por ejemplo, ayer, lo hicieron ambos expositores, es que si precisamente el desorden está principalmente en el hábito, es decir, en las potencias volitivas, tanto en la dimensión sensible como en la racional, por vía analítica, la vía analítica no es la única vía para resolver el conflicto, porque precisamente son esos hábitos los que producen el desorden en la estructuración cognitiva. Entonces, lógicamente yo debo ir confrontando a la persona con la realidad para que la conozca gradualmente, pero es necesario producir cambios. Y esos cambios dependen de la decisión libre de la persona. Como pasa siempre, entre paréntesis, ¿no? Porque el que hace terapia cognitiva conductual, cuando le da un consejo al paciente, el paciente más o menos lo tiene que ver, porque si no, no lo hace. No es como un mono que va y hace lo que le dice un psicólogo. Hay casos, pero no la mayoría, digamos, ¿no? Es decir, la persona algo trata de entender, algún porqué hay, y ese porqué es el que trata de descubrir, ¿no? Además de basarse en autores que claramente proponen muchas veces, bueno, una filosofía contraria a la ética cristiana, como es el caso de Ellis. Ellis es muy claro, hay varios textos, pero hay un libro famoso de Razón y Emoción, donde Ellis señala que lo de él es una propuesta más filosófica que psicológica, ¿no? Por eso hay una lista de ideas irracionales, ¿no? Que dicho sea de paso, después los psicólogos terminamos siendo los más dogmáticos de todos, como Ellis, porque Ellis nos dice cuáles son las ideas irracionales, ¿no? Que son 11 y ahí hay que seguirlas, ¿no? Por eso pienso que la propuesta viene por una psicología que nuevamente incluya al hombre, a la persona, principalmente al alma, como objeto de estudio, que considere por lo tanto el centro de la personalidad a las potencias espirituales, recordando que la dimensión cognitiva y afectiva sensible están hechas para obedecer y ser gobernadas por la parte rectora del alma, que son dichas potencias espirituales. Esto ya lo señalaba, como he dicho antes, el Papa Pío XII, ¿no? La centralidad del alma es tocada nuevamente por el Papa, ¿no?, en este Congreso Internacional de Psicología Aplicada, donde sugiere la definición de personalidad que antes mencionábamos, ¿no? La unidad psicosomática del hombre en cuanto determinada y gobernada por el alma. Ahora bien, hoy el doctor Caponeto explicó con mucha claridad de esta ciencia del alma y la explicó recordándonos los analogados del término ciencia y de esta dimensión teórica. Pero la psicología también es práctica, como al final alguien preguntó, y en este sentido es necesario una conexión estrecha con la ética y con la biología, ¿no? El alma, que es objeto de estudio del psicólogo, es también sede de la gracia. De esta manera la teología se vuelve imprescindible para poder alcanzar explicaciones últimas sobre el actuar concreto del hombre. Es imposible, en este porqué de la conducta humana, llegar a comprender sin atender a la dimensión sobrenatural de la vida humana, ¿eh? Con esto no queremos postular un confucianismo epistemológico, sino precisar que respetando la autonomía de los saberes antes mencionados, no es posible comprender al hombre sin el dato revelado, ¿no? De tal manera que el psicólogo no puede llevar adelante la tarea práctica sin tener en cuenta la revelación. Dicho de otra manera, es imposible llevar a cabo la tarea psicoterapéutica del psicólogo sin tener en cuenta el dato real del pecado original, por ejemplo, por el cual la naturaleza humana se encuentra debilitada para realizar todo el bien que le corresponde por naturaleza, ¿no? Y por lo tanto es necesaria la redención por la gracia. Tal redención produce un efecto real sobre la naturaleza humana, transformándola y elevándola. La psicoterapia no puede ser comprendida sino como una reeducación del carácter, un crecimiento en la virtud abriéndose a la acción de la gracia, que eso supone niveles. El problema es que cuando uno define la psicoterapia tiene que poner 1000 distinciones, que tal vez haya que hacerlas, pero al ser un arte, que además se subalterna a otras disciplinas científicas, es difícil distinguir, porque muchas veces el nivel de alcance de la psicoterapia se define también por la persona que va al psicólogo. Es decir, no es lo mismo atender a una persona que lleva una vida cristiana o que es religioso que una persona que está en nada, ¿no? ¿Sí? Que nunca se preguntó nada, ¿sí? Y hay gente, ¿eh? Yo no sé cómo hace para vivir, pero hay gente que nunca se preguntó nada. Yo ahora allá en Arequipa estoy atendiendo a gente que tiene entre 50 y 60 años y dice, bueno, ahora me estoy dando cuenta que junté plata, trabajé para el éxito profesional, pero ¿habrá algo más en la vida? ¿No? Hasta ahora no se ha hecho ninguna pregunta, ¿no? Y entonces no es lo mismo atender a esa persona que recién ahora se pregunta algo acerca de su propia vida que una persona que tiene una vida religiosa. Entonces ahí el arte práctico de la psicoterapia parece ser análogo, y significar cosas diversas, ¿no? Y por supuesto siempre estas dimensiones prácticas están subalternadas a dimensiones teóricas o especulativas, ¿eh? La conexión entre psicología y metafísica reclama su lugar. La realidad de la persona y su fundamento para la distinción del carácter y de la personalidad son centrales, ¿no? Esto es la gran ausente, por ejemplo, en la psicología de la personalidad, porque el gran debate en la psicología de la personalidad es entre lo que permanece y lo que cambia, ¿no? Es decir, ¿todo es cambiable o permanece, o hay algo que permanece, ¿no? Entonces eso engendra las diversas teorías, algunas muy locas, dentro de la psicología de la personalidad, ¿no? O incluso lo que plantea el mismo Allport, que parece haber dos personalidades, una personalidad en la niña y una personalidad adulta, ¿sí? Y por lo tanto casi dos yo, ¿no? Entonces, a veces, generalmente para la psicología de la personalidad, la persona se disuelve en las operaciones, ¿no? En los hábitos, en las acciones, y no hay sujeto que permanezca, ¿no? Pero nosotros tenemos la experiencia que somos siempre nosotros y que cambiamos, ¿no? Esa es la experiencia. Entonces, a eso responde con más claridad la explicación que Aristóteles, la que da Santo Tomás, que a veces, la que dan algunos psicólogos contemporáneos, que por querer cortar con la tradición están totalmente desorientados, ¿no? La personalidad debe comprenderse como aquellas perfecciones o hábitos que permiten a las potencias alcanzar los objetos que la perfeccionan y la configuran de un modo determinado, ¿no? Este es otro punto importante, es decir, la virtud también se realiza de un modo análogo, ¿eh? Por eso, si bien todos estamos llamados a adquirir las mismas virtudes, no las realizamos del mismo modo, ¿no? La virtud se presenta entonces como la salud psíquica que debe ser promovida tanto en el sentido de la psicología teórica o especulativa como en la dimensión práctica de la misma. De este modo, la relación ética clásica y psicología recobra su fuerza. Si la psicología busca el perfeccionamiento del hombre, es imposible pensar la dimensión práctica de la misma sin esta disciplina. Aquí es necesaria la urgente integración que antes mencionábamos, para no caer atrapados en la experiencia de lo humano reducido a la dimensión estadística o empírica. Yo soy director de una carrera de psicología y el 80% de los profesores que tengo creen que hacer investigación en psicología es hacer estudios empíricos, ¿no? Y ese es el único modo por el cual uno puede conocer la personalidad, ¿no? Es decir, que la experiencia se reduce al experimento, a la situación controlada, ¿sí? Entonces, yo abogo por que capten que es posible, debe ser, y debe ser así, que a la hora de comprender al hombre, la dimensión empírica dice algo, y tal vez nos diga algo de lo menos importante, y sin embargo la formación reinante es esta, ¿no? Acá está lleno de alumnos que estudian psicología y saben muy bien a lo que me refiero, ¿sí? Las cosas son como al mejor o al más dispuesto le parece, dice Aristóteles, es decir, al hombre virtuoso. Esa es la verdadera raíz de la experiencia y en última instancia es como le parecen al santo, y acá se incluye una experiencia todavía que va más allá de la experiencia natural, por eso difícilmente un psicólogo que no conoce a los autores de la tradición cristiana, de la vida espiritual, y está desorientado en estos temas, pueda comprender a una persona que está atravesando un proceso espiritual profundo, ¿no? Entonces muchas veces lo que hace un psicólogo es desorientar más que orientar, porque es así, uno diagnostica las enfermedades que conoce, las que no conoce no las diagnostica, y si uno no conoce que hay cosas que son más elevadas, que le pueden pasar a la persona y que sintomáticamente pueden parecer otras patologías u otros desórdenes, cree entonces que los desórdenes que tiene son esos, ¿no? Como dice el DSM, que hay unas enfermedades que son por delirio religioso, ¿no? ¿Sí? Entonces esas enfermedades son para todos los que son religiosos, ¿no? Inclusive está tipificado porque no aclara, ¿no? No es como las demás que pone los síntomas, ¿eh? Si uno tiene ideas religiosas mucho tiempo, ya está en presencia de un trastorno para el DSM, ¿no? La subordinación, bueno, esta es la verdadera raíz de la experiencia, aún en el ámbito clínico, ¿no? Y acá está el gran problema, porque cuando uno va al ámbito clínico no hay ciencia del particular, ¿no? Uno está frente a una persona que es distinta cada vez. Así que por más que uno haga prácticas y todo lo que quiera, el día que viene el paciente es uno nuevo que no vino antes, ¿no? Y entonces ahí hay prudencia, ¿no? Ahí hay prudencia, que es un arte, de alguna manera, una virtud del entendimiento práctico que guía la acción y que también nos hace elegir las palabras, las técnicas para orientar la vida y llevar adelante en el crecimiento a la persona que tenemos delante. La subordinación de las ciencias sociales o humanas a la ética natural es tarea de todos aquellos que se ocupan hoy de investigar las realidades humanas. Tal tarea la debe desarrollar el psicólogo bajo el gobierno de la prudencia, ¿no? Pues las técnicas de evaluación y de intervención nunca podrán por ellas mismas producir cambios reales si no son acompañados por la decisión libre e inteligente de la persona del paciente, pues de lo que se trata, sin duda, es que la persona esté cada vez más en posesión de sí misma. Las técnicas nos pueden ayudar, ¿no?, para algo, cuando son necesarias, pero después el que tiene que, por ejemplo, cotejar las técnicas, por ponerte un ejemplo, es el psicólogo, ¿no? Y además que para algunas corrientes las técnicas no son tan importantes, como por ejemplo el psicoanálisis, ¿eh? El psicoanálisis, que erra en muchas cosas, en estas cosas está más, tiene más olfato, es decir, lo que importa es esa experiencia humana. Lo que pasa es que para el psicoanálisis la capta un modo deformado, ¿eh? Pero no es la técnica, no es el test, no la escala de Bechdel o no sé yo, el test de Denver o el dibujo de la figura humana, no son las técnicas propiamente, o determinada técnica para curar una fobia pueden ayudar, y evidentemente hay trastornos que por su nivel patológico pueden requerir una incursión más a este nivel, pero no es, por decir así, este ámbito, el ámbito más profundo de la persona y de la personalidad que requiere ser tratado, ¿no? Porque se trata de un cambio total, ¿no? Tales técnicas deben responder en sus principios y en aplicación a las exigencias de naturaleza humana, ¿eh? Y debe estar en armonía con la propuesta cristiana. Es necesario formarse en el conocimiento de todos aquellos pensadores que han reflexionado sobre el alma humana, en especial los que en esta época son más olvidados y los que pertenecen a la tradición griega y cristiana. El magisterio pontificio a lo largo de todos estos siglos nos ha venido recordando la centralidad de la doctrina de Santo Tomás como guía segura para dicha integración, además de presentar el mérito de sistematizar toda la tradición de los padres de la Iglesia. Los doctores de la Iglesia, pienso principalmente en los grandes maestros de la espiritualidad cristiana, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, deben formar parte de la formación de los psicólogos católicos, que pueden verse tentados ante la falta de propuestas sólidas en caer en un eclecticismo vago y confuso. En relación a las concepciones antropológicas subyacentes a diversas nociones del desarrollo humano y en estrecha conexión con la psicología, tomando la tradición de los autores, de los santos, que han podido describir con gran exactitud el progreso de la vida espiritual y por lo tanto el verdadero desarrollo del hombre, decía su santidad Benedicto XVI en el número 79 de la reciente encíclica Caritas in Veritate, uno de los aspectos del actual espíritu tecnicista se puede apreciar en la propensión a considerar los problemas y los fenómenos que tienen que ver con la vida interior solo desde el punto de vista psicológico e incluso meramente neurológico. De esta manera la interioridad del hombre se vacía y el ser consciente de las consistencias ontológicas del alma humana con las profundidades que los santos han sabido sondear se pierde progresivamente. El problema del desarrollo está estrechamente relacionado con el concepto que tengamos del alma del hombre, ya que nuestro yo se ve reducido muchas veces a la psique y la salud del alma se confunde con el bienestar emotivo. Esto pasaría si solamente tratamos ciertas dimensiones del hombre y no captamos que es una totalidad la cual está frente a nosotros y la cual necesita desarrollarse. Sigue diciendo el Papa, el desarrollo debe abarcar, y además de un progreso material, uno espiritual, porque el hombre es uno en cuerpo y alma. El ser humano se desarrolla cuando crece espiritualmente, cuando su alma se conoce a sí misma y la verdad que Dios ha impreso germinalmente en ella, cuando dialoga consigo mismo y con su Creador. Lejos de Dios, el hombre está inquieto y se hace frágil. La alienación social y psicológica y las numerosas neurosis que caracterizan las sociedades opulentas remiten también a este tipo de causas espirituales. Una sociedad del bienestar, materialmente desarrollada, pero que oprime el alma, no está en sí misma bien orientada hacia un auténtico desarrollo. Las nuevas formas de esclavitud, como la droga y la desesperación en la que caen tantas personas, tienen una explicación no solo sociológica o psicológica, sino esencialmente espirituales. El vacío en que el alma se siente abandonada, contando incluso con numerosas terapias para el cuerpo y para la psique, hace sufrir. No hay desarrollo pleno ni un bien común universal, sino el bien espiritual y moral de las personas, consideradas en su totalidad de alma y cuerpo. Estoy convencido que el desarrollo de una psicología acorde con la fe y configurada por la razón natural forma parte del desafío evangelizador de los nuevos tiempos, frente a los cuales los cristianos debemos asumir un rol protagónico en bien de Cristo, de la Iglesia y de la razón. Gracias. Terapia es la cura, y esa cura es análoga. Entonces, el arte de curar supone siempre atender a diversas realidades. Y acá es donde yo un poco te voy a repetir, creo que lo mismo que he intentado decir en la exposición. La enfermedad psicológica es una enfermedad de la cual se puede hablar por analogía, ¿no? Tanto por el pecado como este desorden que vos del cual vos querés mencionar cuando estás hablando de estas potencias sensibles interiores. Yo pienso que esas potencias sensibles interiores que se pueden encontrar desordenadas no pueden ser ordenadas sino a través de la acción de las potencias superiores y a través de la adquisición de esos hábitos que van integrando y van ordenando. Pensar que solamente uno puede meterse al momento de querer solucionar eso, como por ejemplo si uno tuviese miedo a subir a un ascensor porque tuviese un desorden, me parece que no responde a la realidad, como si este solo fuese el objeto, y ahí es por eso yo estoy diciendo que es análogo, porque a veces curar significa eso, pero dentro de todos esos analogados hay un analogado superior, y ahí es donde yo pienso que santidad y salud en psíquica son sinónimos, ¿eh? Es decir, si no, es como cuando estaba esa propaganda de una película de Santa Juana de Arco que daban en el cine, ¿no? Entonces las preguntas eran, ¿loca, santa? O sea, no se sabía qué era, ¿no? Bueno, yo pienso eso, y pienso que eso es un tema que hay que, tal vez haya que clarificarlo más, con mucha delicadeza, porque es análogo, te vuelvo a repetir, no es lo mismo, por ejemplo, la psicoterapia que se lleva adelante con una persona que es religiosa, que con una persona que no lo es. Entonces, cuando la persona no lo es religiosa, evidentemente la psicoterapia es propedéutica de la dirección espiritual, etcétera. Cuando la persona es religiosa, el arte del psicólogo parece estar subordinado a lo que haga el arte principal, que puede ser, por ejemplo, la dirección espiritual, etcétera. Esa relación es una relación difícil, y yo no sé si el objeto de la psicoterapia se puede plasmar así a priori diciendo que es esa dimensión solamente sensible. Evidentemente ahí hay un desorden que el psicólogo trata de trabajar, pero ese desorden se cura en la medida que se va integrando a través de los hábitos operativos buenos, ¿no? Eso es lo que yo pienso. No sé si te respondo o no. No estoy negando los otros niveles, por favor, ¿eh? Es decir, uno lo hace eso, pero me parece a mí que hay un nivel superior en el cual eso se va integrando. Entonces parece difícil recurrir solamente a esa parte y decir, bueno, a ver, yo te curé la fobia, te vas, porque ahora ya ese nivel está, me parece difícil, ¿no? No, yo diría que para el joven, lo he visto, supongo que es joven. Sí, yo no he visto en ningún momento que el objeto de la psicoterapia sea en las potencias inferiores. He dicho que el sujeto, que son los dos distintos, el sujeto es aquello del cual la ciencia o la arte viene, a mi modesto modo de ver, que ha sido muy lucífero este diálogo estos días, porque todo este tema lo voy a seguir pensando, y eso se logró agradecer a los colegas con los que he compartido estos días las exposiciones. En principio, la psicoterapia, por lo menos en su acepción más corriente, no la única, hay otras formas, lo admito, tiene como sujeto a las potencias inferiores, pero eso no quiere decir para nada que quede limitada, aquí todo lo contrario. Porque justamente como la psicoterapia tiene que estar regida por la ciencia del alma, y esta a su vez por la metafísica, la cognitiva, y todo por la verdad teológica, y esa es la articulación epistemológica que está faltando, que tenemos que reconstruir, justamente uno se da cuenta que esas potencias inferiores no están solas en el hombre, no están cerradas, no están clausuradas en sí mismas. Toda nuestra vida afectiva, nuestra vida de las potencias inferiores, está naturalmente ordenada a las potencias superiores. Y cuando una organización neurótica se produce es porque algo se ha perdido de causa de la razón. Y justamente lo que el psicoterapeuta tiene que hacer es volver todo eso a la causa de la razón. De manera que ahí está el problema. Yo no en absoluto he dicho, ni sostenido nunca, que el objeto de la psicoterapia debe limitarse nada más que al conocimiento o al manejo de las potencias inferiores, no, ese es el sujeto de la ciencia es aquello sobre la cual la ciencia viene. El objeto es otra cosa, como dijo muy bien el licenciado, le digo, ¿licenciado o doctor? Perdón. No, licenciado. Lo que dijo el licenciado es el objeto de la psicoterapia y la curación de la ciencia. Es el normal, el objeto, pues, es una ciencia, es un arte. Una cinta práctica o un arte, un objeto es una cosa práctica, es devolverle la salud a una persona que la ha perdido. Y en un sentido absoluto, como diría San Tomás, implícita, no hay salud sin la gracia. Ayer leíamos el Evangelio, la misa de hoy, del antiguo orden, decía, porque hoy es el día de San Fidel, me parece, como por el Santo Mar. El Evangelio de San Juan decía, sin mí nada podéis hacer. Sin Cristo no podemos hacer nada. Y menos psicoterapia. Y menos medicina. Y menos política. No podemos hacer nada. Y nada es nada. El doctor Caturelli, comentando este versículo de San Juan, dice, nada, señores, es nada. Así que esto es lo claro. Ahora, eso es un crítico, lo cuento, según es así. Bueno, según un juicio, respecto de ciertas cosas relativas, bueno, hay cosas que deben ser matizadas. Eso es lo que yo hice. Bueno, nada más, que en un momento dice, negar y disminuir lo que está en su canante de la gracia. Si negara eso, no estaría acá. Así que esto, quería aclararlo porque hizo la pregunta, ¿no? Nada más. El tema de la persona realmente es muy importante, y bueno, me gustaría que cada vez me dijera algo sobre la metafísica de la persona. La más sale de la mente, de la vaina, por decirlo. Respecto a la constitutiva formal. Porque él habló de este, pero me parece que le faltó el tema de la individuación. Me gustaría que usted dijera algo. Sí, yo alguno de esos temas. Padre, antes. Sí, aquí el problema de la individuación es muy profundo, porque normalmente en las formaciones holásticas se pone la materia firmada por la cantidad. Ahora, cuando se trata de la persona, no parece ser suficiente el principio de la individuación a la materia firmada por la cantidad, porque en tal condición las personas seríamos distintas solamente por el cuerpo que tenemos, que es lo que a veces parece decir Aristóteles. Ahora, la profundización de la metafísica que ha hecho, por ejemplo, Santo Tomás, con la ayuda del pensamiento de los padres de la Iglesia, y sobre todo de Dionisio Areopagita, el doctor Cristo, que es un gran metafísico, nos hace ver que hay otra razón de la individuación que conocemos cristianamente, o mejor, metafísicamente, pero con la inspiración cristiana, del conocimiento de la creación. Porque sabemos que cada alma de cada persona es creada por Dios, o sea que cada alma de cada persona recibe el ser, de manera tal que con el crecimiento metafísico posible en el ámbito cristiano nos damos cuenta de que hay una raíz superior de la individuación en cada persona, que no es simplemente la realización de la corporalidad, y que está dado por la donación personal a cada uno del ser. Cada uno es persona fundamentalmente lo que Dios le ha dado el ser al alma, por supuesto, el cuerpo viene por otro proceso, pero el ser del alma lo creó singularmente, como dice el Salmo también. Entonces, en la persona y en la personalidad potencial está el plan de Dios. Y la singularización de cada persona no depende simplemente del cuerpo que te ha dado. Como dice Santo Tomás muchas veces, Dios prepara aquello que se realiza en el orden de las causas segundas para el proyecto que tiene. Para lo que Dios quiere de una persona, le da el cuerpo que tiene. Lo hizo varón, lo hizo mujer. Lo hizo nacer en una época, lo hizo nacer en otra época. Y todo eso se comprende a la luz de la creación. Por eso creo que hay que desarrollar una metafísica de la persona, sobre todo basada sobre la realidad metafísica de la creación, la cual por supuesto es iluminada a la luz de la fe, porque cada persona es imagen de la Trinidad, no es solamente imagen de Dios en su esencia, es imagen de la Trinidad, como muy bien explica San Agustín. Hay distintos niveles en la imagen. La imagen perfecta es la imagen en las potencias sobrenaturales actualizadas, porque recordemos que sí, se habló de inteligencia voluntad, pero hay una tercera potencia, que es la memoria, que a veces crea pocos problemas, porque, claro, en el orden natural es el intelecto posible, pero en el orden sobrenatural se despierta una potencia nueva, una capacidad nueva. Cuando la gracia nos recrea, en cierta manera nos hace nuevas personas, nuevos hombres, como dice San Pablo, nuevas criaturas. Y eso significa que tenemos potencias nuevas. La inteligencia no es solo la inteligencia natural, es una inteligencia sobrenatural, es una voluntad sobrenatural y es la memoria. Y esas tres potencias se actualizan. La última perfección de la persona, como dijo Pablo, están los hábitos, pero sobre todo los actos. ¿Y en qué actos? Dice Santo Tomás siguiendo San Agustín. En los actos que actualizan estas tres potencias, cuando alcanzan a Dios como objeto, lo cual no puede realizarse sino en el orden sobrenatural. Por eso solamente en el ámbito de una metafísica cristiana y de una teología se despierta plenamente el conocimiento de lo que verdaderamente significa la persona y lo que significa ayudar en la caridad y en la justicia natural, porque ayudar no solo obra de caridad a las personas. Bueno, ahora por razones de tiempo vamos a tomarnos un breve receso para después llegar a la próxima conferencia. Las dudas que les hayan quedado pueden anotarlas y las hacemos al final en el panel, que se las pueden dirigir al licenciado Pablo. Le agradecemos nuevamente.